Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 222. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos acá a las 20 horas los viernes en cuervorockradio.com.ar y vamos a estar 2 horas escuchando el mejor rock, el blues y el metal. Como siempre vamos a tener los bloques de la balada, el tema en vivo, el super clásico, el bloque del blues, el acústico, las bandas emergentes, el bloque de Alejandro Ayo y el de Juan Guareschi y la mejor música como siempre. Les voy a decir las redes donde nos pueden seguir. En Instagram estamos como @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje y el canal de YouTube es Alto Voltaje LP. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com o también pueden escribir al WhatsApp +549 221 614 5773. Les recuerdo que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, nuevo o viejo, están subidos en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción. Vamos a escuchar a Jimmy Burns con Mustang Sally. Wrapping your weeping eyes. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y hoy en el bloque del cover vamos a recorrer un momento muy especial de la música, la interpretación colectiva de Tears in Heaven, la inolvidable canción de Eric Clapton, que reunió a grandes figuras del rock y del pop mundial. Para entender la magnitud de esa versión hay que volver al origen. La canción nació en 1991, en uno de los momentos más tristes de la vida de Clapton. Su hijo Connor, de apenas 4 años, murió en un trágico accidente en Nueva York. Esa pérdida lo devastó por completo y durante un tiempo Clapton incluso pensó en abandonar la música. Sin embargo, fue justamente la música la que le dio la fuerza para seguir adelante. De ese dolor profundo nació esta balada que apareció en la banda sonora de la película Rush y luego en su famoso MTV Unplugged. Desde entonces, Tears in Heaven se convirtió en un himno de duelo, de amor eterno y de esperanza, tocando fibras muy íntimas en millones de personas. Con el paso de los años, la canción fue elegida una y otra vez para causas benéficas, tributos y eventos solidarios. Una de las más recordadas fue aquella ocasión en la que varios artistas de distintos géneros decidieron unirse y grabar una versión grupal. Lo emocionante fue ver cómo músicos tan diferentes entre sí coincidían en una misma obra, demostrando que cuando la canción toca el alma no hay fronteras de estilo. En esa grabación estuvieron algunos nombres como Elton John, aportando su voz cálida y el inconfundible sonido de su piano. Elton ya era una leyenda en ese momento y acá se mostró más íntimo y contenido. Ozzy Osbourne, que sorprendió al mundo con una interpretación llena de sensibilidad, lejos de la imagen oscura y provocadora que siempre lo acompañó, fue la prueba de que el príncipe de las tinieblas también podía mostrar fragilidad. Slash, con su guitarra inconfundible, tejió melodías que parecían lágrimas en formas de notas. Su estilo blusero y profundo encajó a la perfección con la carga emocional de la canción. Paul Carrack, con una de las voces más reconocibles del soul y el pop rock británico, le dio una capa extra de emoción al tema. Zucchero, el cantante italiano, con esa voz rasgada y llena de sentimiento, aportó un aire soul que le dio un carácter distinto a la interpretación. Stevie Wonder, otro gigante de la música británica, que con su voz y su teclado siempre sumaba un toque espiritual y elegante. También estuvieron Steven Tyler de Aerosmith y Rod Stewart, entre otros más. La magia de esta versión está en la mezcla de sensibilidades. No era una canción de rock pesado, ni de pop, ni de soul, y sin embargo todos estos artistas lograron encontrarse en el mismo terreno. Cada uno aportó lo mejor de sí mismo, no para lucirse individualmente, sino para reforzar el mensaje colectivo de la canción. Tears in Heaven, en esta versión, se transformó en un abrazo musical, un tema nacido del dolor más personal de Clapton, que gracias a este cover se volvió aún más universal, porque todos los que participaron lo hicieron con respeto y con el corazón abierto. Fue una manera de decir que la música no solo acompaña al dolor, sino que también puede transformarlo en algo compartido. Lo impactante también es cómo el público recibió esta versión. Ver juntos a Elton John, Ozzy y Slash y tantos otros era casi impensado, pero en esa unión quedó claro que la música rompe cualquier barrera. No importaba si venías del heavy metal, del pop o del soul, todos coincidían en la misma emoción. Esa es la verdadera fuerza de este cover, mostrar la humanidad detrás de los íconos. Ver a Ozzy sin su máscara oscura, a Slash sin el aura de estrella de rock, a Elton dejando de lado el brillo para cantar desde lo íntimo, fue un momento donde los artistas más grandes se hicieron pequeños para servir a una canción enorme. Así que ahora vamos a escuchar este cover, un homenaje colectivo a una de las canciones más conmovedoras de la historia, donde leyendas como Elton John, Ozzy Osbourne, Slash,

Muy bien, y estamos en el bloque acústico y hoy nos vamos a detener en una de las canciones más icónicas de Audioslave, Like a Stone, llevada al formato acústico por Chris Cornell, un artista que nunca dejó de sorprender con la fuerza de su voz y su capacidad de transmitir emoción. Like a Stone apareció originalmente en 2002, dentro del disco debut de Audioslave. La banda formada por Chris Cornell y los ex Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk. Desde su lanzamiento el tema se convirtió en uno de los más representativos de la banda. Musicalmente combina un rock alternativo melódico con letras profundas y reflexivas. Habla de la muerte, de la espera, de la reflexión sobre lo que dejamos atrás y de cómo los recuerdos persisten incluso cuando las personas se van. La voz de Cornell, potente y melancólica, junto a la guitarra de Morello y la base rítmica sólida de la banda, hacen que la versión eléctrica tenga un dramatismo muy particular. Pero lo realmente especial ocurre cuando Chris lleva la canción al formato acústico. En distintas giras solistas y presentaciones íntimas, Cornell tomó Like a Stone y la reinterpretó con solo su guitarra y su voz. Ahí cada acorde y cada pausa cobran un nuevo sentido. La potencia de la versión eléctrica se transforma en intimidad y vulnerabilidad. Y el mensaje de la canción, esa espera por algo más allá de la vida, esa reflexión sobre la existencia y el paso del tiempo, se siente más cercano que nunca. En estas versiones acústicas, el público se vuelve parte de la interpretación. No hay efectos, no hay distorsión ni grandes arreglos. Solo la voz de Chris Cornell, profunda y cargada de emoción, que logra que cada palabra resuene en quienes la escuchan. Algunos fans aseguran que estas interpretaciones eran incluso más emotivas que la original, porque permiten sentir la fragilidad y la fuerza al mismo tiempo, una dualidad que siempre caracterizó a Chris como artista. Además, esas versiones acústicas muestran un lado de Chris Cornell como intérprete solista, independiente de la potencia de Audioslave o Soundgarden. Su habilidad para conectar con el público, para contar historias solo con su guitarra y su voz, queda en evidencia en cada nota de Like a Stone. Es un ejemplo perfecto de cómo un artista puede reinventar una canción manteniendo su esencia, pero encontrando un nuevo ángulo emocional. La letra, que habla de la espera de la muerte y la reflexión sobre la vida, se vuelve aún más intensa en ese formato. Frases como "en tu casa anhelo estar, habitación por habitación, pacientemente", adquieren un peso especial, porque la simplicidad del acústico deja que cada palabra respire y llegue directo al oyente. No hay distracciones, solo la historia que Chris quiere contar y la emoción que transmite al tocar. Con el paso del tiempo, estas versiones acústicas de Like a Stone se convirtieron en un legado dentro de la carrera de Cornell. Para muchos, escuchar este tema en su voz sola es casi como estar frente a él, compartiendo un momento íntimo. Y hoy siguen siendo referencia de cómo un tema de rock potente puede transformarse en algo más sensible y personal. En definitiva, la versión acústica de Like a Stone nos recuerda la capacidad de Chris Cornell para reinventar su propia música, para acercarla al oyente y para mostrar que detrás de un gran tema de rock siempre hay un corazón dispuesto a expresarse con verdad y fuerza. Así que ahora vamos a escuchar esta interpretación de Chris Cornell con Like a Stone en acústico, donde cada acorde y cada palabra cuentan la historia de un artista que dejó una huella imborrable en el rock. Shit. my deathbed, I will pray to the gods and the angels, to the pagans, or anyone who would take me to heaven, to a place I recall. I was there so long ago. Sky was bruised, the wine was bled. There you led me on. El temazo en vivo. Yeah. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos un tema de Whitesnake. Y si hablamos de Whitesnake, estamos hablando de una de las bandas más emblemáticas del rock británico. Fundada en 1978 por David Coverdale, después de su paso por Deep Purple, la banda logró conquistar los 80 con un estilo que mezclaba hard rock, blues y un toque de glam, alcanzando fama mundial con discos como Slide It In y sobre todo con el enorme éxito de 1987, que dejó clásicos como Is It Love, Still of the Night, entre otros. Pero a mediados de los 90, el panorama del rock había cambiado. El auge del grunge y las nuevas tendencias dejaron un poco de lado a las bandas clásicas del hard rock. Whitesnake, en ese contexto, decidió mostrar otra faceta, más madura, menos enfocada en la potencia de los riffs y más en las emociones. En 1997 llegó el álbum Restless Heart, un disco que no se editó oficialmente en Estados Unidos, pero que en Europa y Japón tuvo gran repercusión. Fue una obra muy personal de Coverdale, más cercana al rock melódico con influencia del blues, con letras cargadas de introspección y un sonido mucho más íntimo que en los años de gloria ochentosa. Dentro de ese álbum aparece esta joya, Humane Tears, una balada cargada de sentimiento donde David Coverdale abre el corazón y canta sobre la tristeza, el dolor acumulado y esas lágrimas derramadas por decepciones y amores perdidos. La frase central, Humane Tears, funciona casi como un desahogo, una confesión en la que el cantante admite que ya lloró demasiado y que necesita dejar ese sufrimiento detrás. Musicalmente, el tema tiene un ritmo tranquilo y elegante, acompañado por guitarras suaves y una interpretación vocal llena de emoción. Acá Whitesnake se aleja de la imagen de estadio y vuelve a lo esencial, música con alma, con sensibilidad, con el poder de transmitir un sentimiento universal. Lo interesante es que la canción también refleja el momento de Coverdale, un artista ya consolidado que había vivido el éxito masivo y también las críticas, y que en los 90 buscaba un sonido más sincero, sin la necesidad de competir con las nuevas modas. La canción es de alguna manera un reflejo de madurez, no es un grito de furia, sino un suspiro cargado de melancolía. Con los años esta canción se convirtió en un favorito de los fans más fieles, porque muestra un costado diferente de Whitesnake. Incluso en los conciertos, cuando Coverdale la interpretaba, se transformaba en un momento íntimo dentro de un setlist lleno de clásicos potentes. En definitiva, Humane Tears es un recordatorio de que Whitesnake no fue solo una banda de hits de los 80, sino un grupo con la capacidad de emocionar y de tocar fibras más profundas. Así que ahora, desde aquel Restless Heart de 1997, suena en alto voltaje esta balada cargada de emoción y melancolía. Whitesnake, Humane Tears. Secrets. never spoken before. All I'm asking, where did I go wrong? Some things I've been bloque de blues en alto voltaje. Música. bloque de blues tenemos a Guy Davis. Nos vamos a sumergir en la música y las historias de un verdadero narrador. Un artista que mantiene viva la tradición del blues acústico, ese que huele a tierra, a caminos polvorientos y a viejas historias del sur de Estados Unidos, pero con una frescura que lo hace actual y necesario. Guy Davis nació en Nueva York en 1952, hijo de dos grandes actores y activistas, Ossie Davis y Rabbi Dee. Creció rodeado de arte y compromiso social, pero su corazón se inclinó hacia la música desde muy joven. Aunque no proviene de los campos de algodón ni de los bares del Delta, encontró en el blues una forma de contar historias y de conectar con la esencia más humana de la vida, el dolor, la esperanza, el amor y la lucha. Su estilo está profundamente influenciado por figuras como Skip James, Howlin' Wolf, Muddy Waters y Robert Johnson, pero también por el folk y la tradición oral afroamericana. Guy es un cuentacuentos nato. Cada canción suya es casi como una escena de una película con personajes, paisajes y emociones muy vivas. Y además de tocar la guitarra de manera magistral, también domina la armónica y el banjo, dándole a su sonido una autenticidad difícil de encontrar hoy. Su debut discográfico llegó en 1995 con Stomp Down Rider y desde entonces ha construido una discografía sólida que mantiene la esencia tradicional pero no teme experimentar. Trabajos como Bad Naked Free, Skunk Mellow y Chocolate to the Bone son verdaderos viajes al corazón del blues acústico. En 2017 lanzó Sonny and Brownie's Last Train, un homenaje a Sonny Terry y Brownie McGhee, dos gigantes del blues rural que marcaron su camino. Guy Davis no es solo músico, también es actor, escritor y educador. Ha llevado el blues a escenarios de teatro, escuelas y festivales de todo el mundo, siempre con la idea de mantener viva una herencia cultural que considera fundamental. Su música es cálida y honesta, no busca la espectacularidad, sino la emoción pura y la conexión con la raíz. En vivo, Davis es un narrador encantador. Entre canción y canción, comparte anécdotas, bromas y reflexiones que hacen sentir que estás en el porche de una casa del sur escuchando historias al atardecer. Esa cercanía y autenticidad lo han llevado a ser considerado uno de los grandes guardianes del blues tradicional en la actualidad. Aunque profundamente anclado en el pasado, Guy también habla de temas de hoy, injusticias sociales, identidad y resistencia. Su obra demuestra que el blues no es un museo, es una forma viva de expresión que sigue teniendo mucho que decir. Hoy en Alto Voltaje vamos a disfrutar de la maestría y la honestidad de Guy Davis, un artista que mantiene viva la llama del blues más puro, con un sonido cálido lleno de historias y emociones. Get thin, you don't know where you're going, but you do know where you've been. Walk on, walk on, walk on, walk on. I got to keep on walking till I find my way back home. World is too high, the highways are too long. No need of us being together when we just can't get along. Walk on, walk on, walk on, walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Give me some for the flow of the road. Woo-hoo-hoo-hoo! celebrates. I see so many people happy, can't get used to happiness. Maybe it's true that happiness is not for me, I guess. Walk on, walk on, walk on, walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Let's tell them again. I'm gonna keep on walking till I find my way. So much. How about that, Fabrizio Poggi? How about that? Well, that 61 highway is the loneliest road that I know. Well, that 61 highway is the loneliest road that I know. She run from New York City, run right by my baby's door. Well, some people say the Greyhound buses, they don't run. Say that city Greyhound buses, they don't run. Well, you're to go to West Memphis, baby, look down Highway 61.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Saludos, ¿qué tal? Soy Evin Contreras, músico, cantautor, multiinstrumentista y productor de República Dominicana, radicado actualmente en Estados Unidos. Estoy promocionando mi más reciente producción titulada Evolutif, disponible en todas las plataformas digitales. A continuación les comparto Fallido Intento, parte de este nuevo trabajo. Espero lo disfruten. Gritar, no sé si debo vivir, si debo morir. Muy bien, y estamos en el bloque donde hablamos de una canción que está basada en hechos reales, y hoy nos metemos con una de las canciones más emblemáticas del rock de fines de los 60. Un tema que no solo marcó a una banda, sino a toda una generación. Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. La canción salió en 1969 dentro del disco Willie and the Poor Boys, en un momento clave de la historia. Estados Unidos estaba metido de lleno en la guerra de Vietnam, un conflicto que había comenzado a mediados de los años 50. Pero en la segunda mitad de los 60 alcanzaba su punto más álgido. Era una guerra larga, sangrienta y cada vez más impopular. Miles de jóvenes estadounidenses eran enviados a pelear al sudeste asiático, muchos de ellos de clase trabajadora, mientras que los hijos de políticos, empresarios y familias influyentes encontraban la manera de evitar el servicio militar. En ese contexto aparece Fortunate Son, escrita por John Fogerty. La canción es un grito directo contra esa injusticia social y política. En apenas 2 minutos y medio, Fogerty retrata esa rabia. Los hijos afortunados no son los que terminaban en la selva con un fusil, sino los que nacían en cuna de oro y lograban esquivar la guerra gracias a sus privilegios. El tema refleja el sentimiento de miles de jóvenes que veían cómo ellos pagaban el precio de decisiones que no tomaban. Musicalmente, la canción es rock en estado puro. Un riff de guitarra urgente, un ritmo constante y la voz de Fogerty lanzando frases como disparos. Es breve, cruda y directa, sin adornos, como si la banda supiera que el mensaje tenía que llegar de frente, sin vueltas. La guerra de Vietnam fue un conflicto que dejó más de 58.000 soldados estadounidenses muertos y millones de vietnamitas entre víctimas civiles y militares. Fue una guerra que partió en dos a la sociedad norteamericana, con manifestaciones masivas en las calles, protestas estudiantiles, disturbios y una desconfianza cada vez mayor hacia el gobierno. En ese clima, Fortunate Son se convirtió en la banda sonora de la protesta. No fue escrita como una canción contra la guerra en sí, sino contra la hipocresía del sistema que la sostenía, y eso la hizo todavía más poderosa. El tema rápidamente empezó a sonar en manifestaciones y se convirtió en uno de los himnos de la contracultura, al mismo nivel que canciones de Bob Dylan o Jimi Hendrix. Lo curioso es que, aunque su mensaje era claro, en su momento no fue censurada por la radio de forma oficial. Sin embargo, sí fue vista con desconfianza por sectores conservadores que no soportaban esa crítica directa a las élites. Con el paso del tiempo, Fortunate Son trascendió la época. Se volvió inseparable de la imagen de la guerra de Vietnam. Aparece en películas como Forrest Gump o Nacido el 4 de Julio. Y en documentales sobre esos años, siempre acompañando escenas de helicópteros, selvas y soldados en combate. Es como si la canción hubiera quedado pegada para siempre al recuerdo de esa guerra. Pero lo interesante es que su mensaje sigue vigente hoy, más allá de Vietnam. La canción habla de la desigualdad, de cómo algunos nacen con privilegios que les permiten esquivar responsabilidades, mientras otros cargan con todo el peso. Por eso, medio siglo después, sigue siendo usada en contextos de protesta política y social. Creedence Clearwater Revival fue una banda que tuvo muchísimos hits. Bad Moon Rising, Prue Mary, Have You Ever Seen the Rain, pero Fortunate Son tiene un lugar especial porque muestra el costado más combativo de la banda. Es la prueba de que el rock no solo está para divertir o entretener, sino también para denunciar, protestar y poner en palabras lo que millones sienten. Así que ahora vamos a escuchar este clásico eterno de 1969, una canción que nació como un grito de furia en tiempos de guerra y que todavía hoy sigue teniendo la misma fuerza. Esto es Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. Red, white, and blue. And when the band plays, el cazador nocturno te trae... Under del Mundo. En Europa del Este, principalmente en el país de Polonia. Les voy a presentar una banda que me mandó un sello discográfico polaco llamado Osiris Records. Bueno, ya me lo mandó hace un tiempito atrás. Sí. La banda se formó en el 2014, se llama Iron Bone. Es una banda de heavy metal tradicional, vémosla así. Tienen dos discos editados: The Light Breacher 2021 y Serpent Kiss 2024. La banda está formada por Spigniew Bison en el bajo, Adam Kalka batería, Michael Halamoda en viola, Kalka en la otra guitarra y Lucas Krauser en la voz. Ahora vamos a escuchar dos canciones de esta banda. Vamos a escuchar Witch Hunt del primer disco y después vamos a escuchar Holy Sinners. In the darkness of night, back fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy nos vamos a 1957. Uno de los años más explosivos para la historia del rock and roll, porque fue cuando Elvis Presley lanzó Jailhouse Rock, un tema que no solo fue un éxito musical, sino que también se convirtió en un símbolo cultural. La canción fue escrita por el dúo Jerry Leiber y Mike Stoller, dos compositores fundamentales de la primera etapa del rock. Ellos fueron responsables de darle a Elvis varios de sus hits, y cuando escribieron Jailhouse Rock, lo hicieron especialmente para la película del mismo nombre, protagonizada por Presley. Esa unión entre cine y música fue clave para transformar a Elvis no solo en un cantante famoso, sino en un verdadero fenómeno de masas. Cuando se estrenó el sencillo, la reacción fue inmediata. Llegó al número uno en Estados Unidos y también en el Reino Unido, y se mantuvo semanas en los primeros puestos. Era un rock and roll directo, con guitarras filosas, un ritmo frenético y una interpretación vocal de Elvis cargada de energía y rebeldía juvenil. Era la música que simbolizaba una generación que estaba esperando a romper con las normas establecidas. La letra de la canción describe una fiesta en una cárcel, con presos y guardias bailando al mismo tiempo. Puede sonar divertido, pero en el contexto de los años 50 era un poco escandaloso. No era común escuchar en la radio a un artista popular cantando sobre delincuentes divirtiéndose. Eso formaba parte de lo que hacía tan impactante a Elvis. Traía un espíritu irreverente, que desafiaba lo que los adultos consideraban correcto y encendía la chispa de los jóvenes que querían algo distinto. Uno de los momentos más recordados de Jailhouse Rock no está solo en el disco, sino en el film del mismo nombre. Ahí, Elvis interpreta la canción en una coreografía que lo muestra rodeado de prisioneros ficticios, bailando en una escenografía de barras de hierro. Esa escena es considerada por muchos críticos como el primer videoclip de la historia, porque combina perfectamente música, baile e imagen, adelantándose a lo que décadas después haría MTV. El impacto cultural fue gigantesco. La imagen de Elvis con su peinado, su traje llamativo y esos movimientos de cadera que tanto escandalizaban en la época se volvió un ícono. Recordemos que en esos años incluso hubo programas de televisión que pedían filmarlo de la cintura para arriba, porque consideraban que sus movimientos eran demasiado provocativos. Y sin embargo, eso no hizo más que reforzar su fama. Elvis era la reencarnación de la juventud rebelde. Con el paso del tiempo, Jailhouse Rock se convirtió en mucho más que un éxito pasajero. Fue reconocida por la revista Rolling Stone como una de las mejores canciones de todos los tiempos, y en 2004 fue añadida al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, un lugar reservado solo para aquellas obras que marcaron un antes y un después en la cultura. En cuanto a curiosidades, se cuenta que durante la filmación de la película, Elvis estaba en un momento de cambios. Tenía apenas 22 años y ya era considerado el rey del rock and roll, pero también empezaba a sentir el peso de la fama, giras interminables, contratos millonarios y la presión de sostener su imagen de ídolo juvenil. Aún así, en Jailhouse Rock logró transmitir toda esa energía fresca que lo había llevado a la cima. Otra curiosidad es que la canción fue interpretada en vivo por Elvis en múltiples ocasiones, pero con el paso de los años, cuando su estilo se volvió más orquestado en Las Vegas, la canción seguía apareciendo en los repertorios, adaptada a los nuevos arreglos, lo que demuestra la fuerza que tenía ese clásico para conectar con el público en cualquier época. Hoy, cuando escuchamos Jailhouse Rock, no solo recordamos un tema de Elvis, recordamos el nacimiento del rock and roll como un movimiento cultural que rompió reglas, que sacudió prejuicios y que le dio a la juventud una identidad propia. Es una canción que representa a la perfección esa revolución musical y social de los años 50. Por todo esto, Jailhouse Rock no es solo un clásico, es una pieza fundamental en la historia de la música popular. Y hoy en este bloque la vamos a revivir como lo que realmente es, un himno del rock and roll eterno. Así que subamos el volumen y viajemos de nuevo a esa época donde todo comenzó, con el inigualable Elvis Presley y Jailhouse Rock. Este es el bloque de las bandas emergentes. Daniel de Ambrosio, soy guitarrista de Sueño Índigo, una banda de Buenos Aires de hard rock. Estamos presentando nuestro primer disco en formato de singles que pueden escuchar a través de Spotify, en donde nos pueden encontrar como Sueño Índigo Oficial con doble F, o en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sueño Índigo Oficial, siempre con doble F, a través de Instagram. La banda se va a estar presentando en vivo a partir del próximo año, de 2026. Y a través de las redes sociales pueden saber sobre todo lo que estamos haciendo, ver videos de los singles que estamos lanzando y la información sobre todo lo que está por venir. Les dejo un abrazo grande a todos y compartirles nuestro tercer single, Un Instante Sagrado. Chau, que estén bien. We'll be right back. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 222 de Alto Voltaje. Les recuerdo las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube Alto Voltaje LP. El mail para las bandas y solistas que quieran mandar su material para que lo pasemos acá en el programa es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Les recuerdo que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, nuevo o viejo, lo pueden encontrar en iVoox.com o en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más para decir, nos vamos a ir escuchando a Rata Blanca con el Círculo de Fuego. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.